Nuestro viaje termina aquí. Hemos recorrido miles de años en unos minutos. Hemos visto cómo la tecnología nos ha definido, desde las hachas de piedra hasta los algoritmos. Pero hay una pregunta que debes llevarte. ¿La tecnología nos hace más humanos o nos aleja de nuestra esencia? La respuesta, como cae siempre, depende de ti. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia de la tecnología. Y hasta la próxima.